Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes. Esta semana, paseando por el centro de Barcelona, vi que las obras de rehabilitación de la fachada del edificio de Paseo de Gracia número 1 están prácticamente terminadas. Este edificio, situado en un lugar muy privilegiado de Barcelona, se prevé que albergue otra Apple Store Retail en la ciudad condal. Ya nos hemos adentrado en el mes de junio, mes en el que del 11 al 15 se celebrará en San Francisco la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Y en la red se avivan los pronósticos sobre lo que Apple puede presentar en la keynote inaugural de las conferencias. Esta semana hemos sabido también que Apple ha solicitado una patente para Safari en 3D. Se han filtrado en internet supuestos planos, fotos y vídeos de la parte frontal y trasera del próximo iPhone. El viernes se publicó la primera novela en realidad aumentada para iPhone titulada La leyenda del ladrón, escrita por Juan Gómez Jurado. Una novela de misterio y aventuras ambientada en la Sevilla del siglo XVI y que 3 días antes de salir a la venta ya iba por la segunda edición. Descargando la aplicación gratuita de La leyenda del ladrón podrás disfrutar de contenidos inéditos, capturar las marcas que encontrarás en las páginas del libro, acceder a vídeos, podcasts, concursos y documentación extra. Y al ver, muchos oyentes nos avisaron que desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves la Apple Store Online estuvo cerrada. Y muchos ya creían que veríamos grandes productos nuevos, pero no fue así. Pues no, porque una vez establecida no encontramos ninguna novedad reseñable en la tienda española, pero en la americana incluyeron en su stock de productos el termostato Nest, diseñado por Tony Fadell, del que hemos hablado en el programa e incluimos un vídeo en las colecciones que tenemos en Pinterest. Nest cuesta unos 200 euros al cambio. Puede controlarse remotamente desde un Mac, dispositivo iOS, y aprende el uso y las costumbres del usuario. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y tenemos un concurso activo en el que regalaremos 3 promo codes del juego Tragaperras Accesible. Para participar, envía un correo electrónico a concurso@territorymac.com con la palabra clave Tragaperras. Entre todos los mails que recibamos a la redacción de Territory Mac, sortearemos 3 promo codes del juego Tragaperras Accesible. Bienvenidos a Territory Mac. Comenzamos. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Eugenio Tuya, editor de Anaya, presentará las novedades literarias relacionadas con la Compañía de la Manzana. Analizaremos las previsiones del próximo iPhone con Francisco José Sánchez, editor de todosobretumac.com. Alf, editor de facmac.com y Línea Mac, nos aconsejará sobre qué Mac elegir. Pedro Albera, editor de finalcutpro.es, hablará de una herramienta para ocultar o mostrar eventos de Final Cut Pro 10. Nana Gómez, directora de la revista iCreate, presentará los contenidos del número de junio. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMac.es presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad con la publicación del programa y la aplicación oficial de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se celebrará del 11 al 15 de junio en San Francisco. La Compañía de la Manzana también ha confirmado la keynote, que será el lunes 11 de junio a las 7 de la tarde, hora española. Mac Rumors informa que ha aparecido en eBay la subasta de un prototipo de iPad de 16 GB con 2 conectores dock de 30 pins, que parece ser funcional. El término iPad no aparece en la carcasa. Utiliza como sistema operativo una herramienta de diagnóstico interno de Apple denominada Switchboard. Lleva un número de identificación de prototipo, piezas identificadas como auténticas y anteriores a la aparición del primer iPad. Todo apunta a que Apple podría estar interesada en adquirir la compañía italiana Redmatica, interesándose por el software de edición profesional de audio para el OS X. Apple no ha comunicado nada oficial. 9to5Mac ha publicado unas fotografías de la parte trasera de un supuesto iPhone que invitan a imaginar la esperada inclusión de una pantalla cercana a las 4 pulgadas en formato 16 novenos, con una resolución de 1136x640 píxeles, moviendo la cámara frontal FaceTime hasta ubicarla en el centro, sobre el altavoz y manteniendo el hueco, quizás, de una tarjeta SIM como las que se utilizan ahora en el iPhone 4 y 4S. CNET apunta que fuentes de Foxconn indican que la compañía está preparándose para iniciar la producción piloto de televisores marca Apple. Apple Insider publica que Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha visitado recientemente el Capitolio de Washington, rompiendo con la costumbre de no comunicarse oficialmente con las fuerzas políticas de los Estados Unidos. Tim habló con varios senadores y altos cargos políticos, expresando que tienen una vía de comunicación abierta con Apple siempre que quieran. Y terminamos el repaso a la actualidad con Tuau. La casa de subastas Sotheby's subastará una carta manuscrita de Steve Jobs del año 74 dirigida a los ingenieros de Atari, en la cual les proporcionaba ideas para mejorar el videojuego World Cup Soccer, añadiéndole variedad al mismo. Saldrá con un precio inicial de $15,000 y una placa base de Apple I de las 50 que aún existen. Solo 6 son funcionales y esta es una de ellas. La placa viene acompañada de un reproductor de cassette y manuales que traía el mismo. Apple vendía esta placa por $666 y era el usuario el que debía proveerse de cassettes, monitor y teclado. Esta placa base saldrá a subasta el próximo mes a un precio de salida que rondará entre los $120,000 y $180,000. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Adiós. La semana pasada te preguntaba si te sientes seguro con Siri. En Facebook, el 100% de los que habéis participado habéis dicho que no lo usáis. Sin embargo, en nuestra web territoriomap.com, el 60% decís que estáis seguros y el 40% no lo usáis. Esta variación en el porcentaje de las respuestas en nuestra web se explican por las votaciones que hemos recibido de los oyentes que viven en países de habla anglosajona. Esta semana te proponemos otro tema de debate. En la red se habla de que Facebook ha contratado varios ingenieros que han participado en el desarrollo del iPhone o el iPad para desarrollar un supuesto teléfono de Facebook. Por eso esta semana te preguntamos si crees que el supuesto teléfono de Facebook puede ser una amenaza para el iPhone. Puedes responder en nuestra página web territoriomap.com, en nuestro muro de la página oficial de Facebook y dar tus opiniones en Twitter con la etiqueta TerritoriMac. La verdad es que nos alegra el día recibir vuestros correos con noticias, curiosidades y vídeos para compartir en el programa. Georgina es estudiante de intercambio en París y nos ha enviado un vídeo en el que simulan una aplicación para iPhone para ver desnudos a todos los que pasan por delante de la cámara. Martin, de Seattle, Washington, nos ha enviado otro vídeo en el que vemos el actor Michael McKean que acaba de ser atropellado por un conductor fuera de control. McKean, pese a su estado y estar atado a un cuello ortopédico y a la camilla, pide desesperadamente su iPhone mientras los técnicos en emergencias médicas lo están tratando. Michael McKean sufrió una fractura en la pierna cuando fue golpeado por un coche el pasado martes en Manhattan. Grabación especial con iPhone, ¿eh? iPhone S. Sí, porque 3S no hay. ¿Qué? 3GS sí hay. Este es el 3GS y el 4S. Pero el caso es que esto lo puedo subir. Y Roberto, desde Budapest, Hungría, dice que le gusta mucho el aeromodelismo y ha encontrado en la red un vídeo en el que vemos imágenes aéreas grabadas con un iPhone 4S fijado en un planeador de aeromodelismo. Después de un vuelo excelente, colisiona en tierra. Pero el iPhone sigue grabando. Puedes enviarnos tus curiosidades por correo electrónico a redaccion@territorymac.com, colgarlos en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac o en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. Siempre es un buen momento para leer un buen libro, y mejor si las temperaturas te acompañan. ¿Quién no ha leído plácidamente bajo la sombra de un árbol? Pues bien, de las últimas novedades literarias relacionadas con la Compañía de la Manzana, vamos a hablar ahora con Eugenio Tuya, editor de Anaya. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes. Para ti, ¿cuáles son las condiciones ideales para leer un buen libro? Bueno, Jaume, ¿qué quieres que te diga? Las condiciones ideales para leer un buen libro es ahora que nos llega el verano, que nos quitamos todos los agobios que nos persiguen durante todo el año y nos podemos sentar en una playa o la sombra de un cocotero, quizás, a leer un buen libro. Pues nuestros oyentes ahora pueden conocer todos los secretos del nuevo iPad. Bueno, del primer libro que te quería hablar hoy es del manual de usuario del iPad, que es el primero que se publica en España, válido para todos los iPads, que estará en todas las librerías la segunda semana de junio. El iPad de tercera generación de Apple, con su nítida pantalla Retina y su robusto procesador, se ha convertido en el dispositivo de más proyección de los últimos años. Sin embargo, su aspecto deslumbrante, velocidad y nuevas posibilidades

Pues si por los usuarios fuéramos, efectivamente el iPhone 5 pues no tendría nada que ver con lo que fuera el 4S, que repite, como bien sabemos, modelo del 4, y es bastante complicado distinguirlos a no ser que sea un ojo, digamos, experto. Entonces, pues por la red circulan muchas teorías, por ejemplo, el cambio de diseño, como comento, ya que repite de años anteriores. La pantalla es un tema también que trae a muchos usuarios forofos de la marca y un poco más amateurs, un poco más despegados de la marca, una pantalla más grande. También se especula con que el hardware interno podría traer un quad-core, el próximo A6 que sería, el Cortex A6, unas mejoras en la cámara. Y ya la odisea de todo es pues que incorpore micro SD o hasta 128 GB de almacenamiento, así como sensores NFC para pagar con tarjeta. En cuanto a la batería, decirte que si aumentan el tamaño de la pantalla, probablemente pasemos de los 1420 mAh que tiene actualmente, pues a un tamaño más estándar, como otros terminales, a unos 1650 miliamperios, ya que el aumento de pantalla y de capacidad podría permitir que cupiese dicho amperaje. Y conectividad LTE son digamos lo que los usuarios desean más que realidad, que evidentemente pues muchas de estas cosas quedarán como siempre en saco roto. Y de esta lista de deseos, ¿cuáles son realistas? Pues las realistas probablemente sea que el nuevo iPhone incorpore parte del hardware del nuevo iPad, es decir, incorpore el chip A5X, que no es más que el A5 del iPad 2, solo que con la tarjeta gráfica Quad, que es la mejorada, es una SX543 MP4, si no recuerdo mal. Y está trabajando Apple, de hecho, en 32 nanómetros, o sea que lo más realista sería que incorporase como corazón lo que trae el nuevo iPad. También probablemente ya pasemos a un formato de 4 pulgadas, yo creo que sería lo acertado, con una resolución HD. Visto lo que han presentado en el nuevo iPad, pues una resolución de al menos 1080 puntos, con más contraste, como pasa en el iPad nuevo, también sería realista. Y por último, creo que sería también realista el cambio de diseño. La comunidad estaba muy contenta con el diseño del anterior 3GS, si recordamos sus curvaturas. No el material, porque yo pienso a título personal que el material va a seguir siendo el cristal y el acero, pero igual cambian a unas líneas curvadas. Y ya otras cosas como la cámara, que de momento, con la salida del Samsung Galaxy S3, que es el teléfono de Android por excelencia ahora, las cámaras están muy parejas, entonces algo que no cambiarán. Y el almacenamiento, obviamente, Apple no va a traernos micro SD ni ningún otro tipo de almacenamiento. También siendo realistas, podemos concluir que la batería quizás sí sea uno de los puntos que Apple pueda cambiar. Si vemos realizado el deseo de muchos usuarios, que es el cambio de pantalla, ya que desde 2007 llevamos arrastrando, como hemos comentado, la resolución, o sea, el tamaño de pantalla de 3,5, o sea que el tamaño de batería es totalmente factible a un mayor amperaje, lo que pueda repercutir en una mayor duración de batería, ya que muchos usuarios ciertamente se han quejado por temas de firmware o por temas de producción, que las baterías no duran todo lo que tendrían que durar. Entonces, lo más real, ya te digo, diseño, pantalla y el corazón, que será del nuevo iPad. Y Francisco José, en cuanto a conectividad, ¿qué podemos esperar a nivel real? Pues la conectividad también es una parte importante y es una de las que Apple pues siempre ha sido de alguna forma pioneros. Mantendremos la conectividad Wi-Fi N, Bluetooth 4.0, así como HSDPA a 21 megas por segundo, que es la conexión 3G que conocemos, y como novedad probablemente introduzcan como otros modelos el chip NFC, que se incluye en las baterías, que entre otras cosas sirve para hacer pagos en datáfonos, pasando el teléfono cerca, y para conectar dispositivos o pegatinas inteligentes. También en algunos países la conectividad LTE tal y como vimos en el nuevo iPad que traía 4G, pues la conectividad LTE es probable que llegue a la nueva generación de iPhone. ¿Y para cuándo se prevé que podría presentarse el iPhone 5? Bueno, como bien sabréis, cuando empieza un mayor goteo de rumores es cuando se está a punto de presentarse. Se especulaba con el Worldwide Developer Conference de junio, pero yo me inclino más que será en octubre, y en junio quizás veamos la revisión, que está habiendo muchos rumores sobre la revisión de un iMac, un posible iMac con pantalla táctil, o la revisión de los MacBook Pro con Ivy Bridge. Entonces yo me inclino más hacia octubre, pero bueno, con Apple tampoco se sabe. Cuando veamos más rumores por la red es cuando ya se ha presentado con el evento que toque de turno de Apple, yo creo. Francisco José, gracias por analizar con nosotros las previsiones del futuro iPhone. Gracias a ti, Jaume, gracias a todos los oyentes, y si queréis leer el análisis completo, comentarlo y seguir toda la rumorología, os espero en todosobretumac.com o en el canal YouTube. Sintonizas Territory Mac. Hoy la pregunta de la semana va dirigida a nuestro compañero Alf, editor de FacMac.com y Línea Mac. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Alf. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti y para todos los amigos. Carlos Gómez, de Valencia, dice: mi MacBook que compré siendo switcher se ha quedado obsoleto y quiero comprarme una máquina nueva. No tengo claro si comprarme un MacBook Pro o un iMac. Ya sabes, por el precio de un portátil tengo un iMac más equipado. Y si me compro un iMac, ¿cuál? ¿El de 21 pulgadas o el de 27 pulgadas? Dejando las dimensiones de la pantalla, ¿son máquinas igual de potentes? Dame tu consejo. Las máquinas, cada una tiene su razón de ser y depende del uso que se vaya a hacer de ella, pues es conveniente una u otra. Para ir por las carreteras de España, por las de la ciudad de cada uno, si te compras un Porsche, notarás la diferencia de velocidad en tus trayectos diarios, te ahorrarás una cantidad de tiempo significativa para ir de tu casa al trabajo, o del trabajo al restaurante, o volver a tu casa, o realmente para funcionar con los trayectos que haces cada día con un Seat tienes suficiente, y un Porsche ganas de presumir, pero realmente poca utilidad. Eso es lo que cada uno se tiene que plantear a la hora de comprar un ordenador. Si lo que utilizas es el correo electrónico, Safari, iTunes y Foto, y no vas a hacer nada especial, no utilizas los programas de creación de vídeo como Final Cut, o utilizas programas profesionales de fotografía, haces fotografías de 25 gigas, o vas a estar creando música utilizando Logic, probablemente con un iMac vas a tener suficiente. Estás siempre en tu casa y te mueves poco, y entonces solo ocasionalmente te podrías beneficiar si fuera un portátil, pues entonces mejor comprarte un sobremesa, porque vas a aprovecharlo la mayor parte del tiempo. Lo que sí es seguro es que compres el ordenador que compres, nunca te va a sobrar RAM, siempre vas a poder utilizarla. Cuanta más RAM le pongas a tu ordenador, menos problemas vas a tener, y todos los discos duros se acaban llenando. Cuanto mayor tamaño, cuanto mayor capacidad tenga el disco duro de tu ordenador, pues más tiempo vas a tardar en llenarlo. Entonces, casi te diría que, salvo que tengas unos requisitos profesionales muy específicos en los cuales necesites una máquina profesional o necesites una máquina portátil, en principio cualquier máquina te va a funcionar, pero gasta dinero en ponerle más RAM y gasta dinero en ponerle más disco duro. Alfon, gracias por tus consejos. Muchas gracias, Jaume, muchas gracias a todos los oyentes. Si tienen alguna duda o no tienen ningún distribuidor cerca, ya saben que tenemos Línea Mac, una línea de soporte telefónico para que no se sientan abandonados cuando tienen un problema, que normalmente ocurren siempre en la hora menos oportuna. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Sintonizas Territory Mac.

en Cinio, en Kiosco y Más, que además los suscriptores en papel tienen una suscripción en Kiosco y Más digital gratuita. Y además contaros que hemos lanzado una aplicación nueva, que es iKiosk, que es una aplicación de la casa, de Axel Springer, que estará también disponible en Apple Store, y desde la cual podéis descargaros vuestra revista iCreate, los extras, este mes el Mac para principiantes, y otras revistas de la casa a un precio muy muy ajustado. Sintonizas Territory Mac. Ha llegado el momento de tomar buena nota de las recomendaciones en juegos que nos presentan Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMac.com. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola Jaume, un saludo a todos y bienvenidos esta semana más. Tenemos ganas de jugar, como siempre, y empezamos con el juego para Mac. A ver, Elizabeth, creo que esta semana nos has traído un juego de estos que no tienen tampoco mucha acción, que son más bien de mujeres, ¿no? Bueno, de mujeres y de hombres. Yo no soy sexista en este tipo de juegos porque le gustan tanto a grandes, a pequeños, a mujeres, a hombres... Y viceversa. Y viceversa, a todo el mundo. Es un juego de buscar objetos ocultos. Se llama Mortimer Beckett and the Crimson Tear. Como veis, mi pronunciación va mejorando porque ya estoy aprendiendo un poco de inglés. Se nota que has utilizado el programa que recomendamos. Sí, lo estoy utilizando y además cada día. Bueno, pues a lo que íbamos. Es un juego de buscar objetos ocultos en el que lo que tendremos que hacer es encontrar a un ladrón que ha estado robando unas obras de arte de museos y de sitios así. La verdad que está muy bien hecho porque los escenarios están muy currados y bueno, nos ha gustado más que nada porque engancha mucho. El juego tiene unas escenas muy reales y además opciones para personalizarlo, con lo cual es muy versátil. El precio, pues 7,99 euros, ¿qué te parece? Un precio excepcional. Y bueno, Elizabeth, para iPhone, ¿qué traes esta semana? Pues esta semana vuelvo con otro juego de los creadores que se llaman Simogo. No sé si os acordaréis de la otra semana que dijimos uno de estos mismos desarrolladores que se llamaba... Beat Sneak Bandit. Sí, me acuerdo. Sí, pues bueno, ahora han sacado este juego que es del mismo estilo, se podría decir, pero que no tiene nada que ver. Porque Cosmo Spin, que es como se llama este juego, trata un poco sobre el espacio. Estaremos en nuestro propio mundo y como un nuevo día que se avecina, nos dispondremos a desayunar. ¿Y qué desayunaremos? Pues magdalenas y café, ¿no? Lo que se desayuna habitualmente. Sí. Pero tendremos un pequeño extraterrestre rondando que nos querrá quitar el desayuno. Lo que tendremos que hacer es evitarlo. Está muy bien ambientado, sobre todo musicalmente. Y os lo recomendamos porque... ¿Vale la pena? Sí, evidentemente. ¿Y el precio? El precio, muy baratito. Solo 79 céntimos. Pues hay que aprovechar. Pues sí. ¿Y para iPad qué nos traes? Para iPad os traigo un juegazo. A ver. Virtua Tennis Challenge. El Virtua Tennis de toda la vida de las recreativas ha venido al iPad. ¿Ah, sí? Además ha venido una recreación excepcional que los virtuosos del juego van a saber disfrutar. Un completo arcade donde podremos escoger todo tipo de famosos tenistas y en el cual podremos disputar todo tipo de juegos y campeonatos. O sea que... Si es como el de las máquinas recreativas, seguro que te voy a ganar, ¿no? No recuerdo yo ese episodio. La verdad que siempre te he ganado yo de paliza. Y además, soy el típico que jugaba con una sola moneda toda la tarde. Oh, ya me has pillado. Y bueno, el precio la verdad que está muy bien. Y yo no sé si va a estar siempre así porque me parece muy barato. ¿Cuánto? 3,99 euros. Está bien hasta para mí. Desde luego que sí, te animo a que te lo bajes. Pues sí, esto ha sido todo por hoy, chicos. Como siempre, esperamos que os haya gustado, sobre todo mis juegos. Y os animamos a visitar nuestra página web, jueganmac.com. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós, Jaume! Abrimos la agenda. Ayer GUM Alicante realizó la última reunión de la temporada. Cada sábado GUM Valencia se reúne para degustar el McMuerzo y compartir experiencias. Del 11 al 15 de junio se celebrará en el Moscone Center de San Francisco la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Y la Indie Dell App Encuentro Alternativo para Profesionales se celebrará del 11 al 14 de junio en San Francisco. El 30 de junio, FM Valencia celebrará la reunión de usuarios y desarrolladores FileMaker en el Museo de Historia de Valencia. Campus Mac celebrará su evento anual del 14 al 19 de agosto en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, en la provincia de Málaga. Puedes obtener más información en campusmac.net. Y desde este espacio queremos promover las actividades de todos los grupos de usuarios Mac y asociaciones. Esperamos vuestra agenda para anunciarla en el programa. Esta semana, en la barra lateral de nuestra página web territorimap.com, hemos colocado unos botones que te llevarán al contenido extra que incluimos en las redes sociales. Podrás ver el muro de Facebook, los últimos tweets, las fotos que tenemos en Flickr y el contenido que coleccionamos en Pinterest. Síguenos y comparte con tus amigos el contenido extra de Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Territory Mac, con Jaume Angulo.